araignée ni amamuke araignée na vipo comme les araignées liko baga bier na bino mila maka moins Susana Pralima na tomo ni mola na prima e Primistida na basaka Primistida na basetio Susana na papa mama na pasalibu na tumia meli ni ya meli ni mela mela na pesia primista mo fochuka nele yo ameli kelke swali ya maya ndenga nini jiji kinwani asombaka Dozana époque a Diego musique nani a bomboya Nana kama mana primis esengo Kitoko Diego que va la nena de la mero voy a cosas que lo poli Esto no son como ni mami me saca mole mambo Tomera cago te moño so mambo mambo mame ma mame ma mambo mambo Il joue un bico pour ma solaire.